Esto es comer muy bien por cómics muy bien. Y ahora va a empezar la increíble charla que van a dar María Méndez y Carlos González hoy sobre colorcitos en Guala. Un aplauso, por favor. ¡Guau! Gracias. ¡Qué buena voz, eh! Ya, tío. Maestro de ceremonia. Es mejor. Hola. Bueno, gracias por venir. Aquí ya tengo el gusto de hablar con Carlos. Hola. No. A lo mejor el suyo, el que ha cogido Diego. Él es Carlos. Hola. De Puerto Real. Y ha publicado este año pasado. En 2024, pero a finales. Como casi este año. Parque Ciudad, con la editorial La Papa Comi. Qué libro es. Me encanta. Porque, bueno, tiene muchas cosas, pero lo primero cuando lo leí, como que no se puede aguantar, lo definiría, porque tiene como como muchas emociones y, sobre todo, que está como muy relleno de significados que se puede seguir encontrando tras relectura. Y visualmente es muy gustoso. Y la historia es muy agradable también. Todo encaja. Y le voy a hacer algunas preguntas a Carlos para que nos cuente sobre su libro. Perfecto. Bueno, Carlos. Quiero empezar preguntando, porque al final del cómic, que el cómic lo vende Luis, ay, por cierto, por si lo queréis pillar después, que el cómic lo ha escrito, o sea, durante el proceso del libro ha estado en 8 casas distintas. Efectivamente. Y ha vivido en 3 ciudades, no, en Puerto Real, el Puerto. Creo. Puerto Real, el Puerto, Cádiz y Berlín. Y mi primera pregunta es en torno al proceso. ¿Cómo ha sido dibujar un cómic mudándote? ¿Has perdido papeles? ¿Cómo puede, porque mudándote es muy complicado que te den ganas de trabajar porque todo es un caos, si está todo en caja? Sí. ¿Cómo ha sido eso? ¿Y cuánto tiempo ha tardado en hacerlo? Vale, ha sido complicado, pero, o sea, no perdí papeles porque lo único, o sea, ya sé cómo siempre he tenido que compaginar la práctica del cómic, práctica artística, con trabajo remunerado, lo que fueran. Ya me acostumbré de hace tiempo como a sacar mi hueco para dibujar cada día y tener mi carpeta así preparada para abrirla y dibujar. Entonces la carpetita así es lo básico que llevo siempre, como no me cuesta demasiado trabajo, aunque cambie de espacio, como abrirlo y sacar mi huequito fijo de cada día para sentarme a dibujar. ¿Pero los rotuladores? Los rotuladores y fueron más un problema. O sea, cada vez más porque iba acumulando más y... Pero bueno, llevaba mi mochilita lista y dibujaba. Pero tú me decías algo más, ¿no? A raíz de... O sea, el cambiar de casa... Que sí, como trabajaba entre cajas y eso, pero... Sí, eso es lo que... Ya. ¿Tienes algo más que añadir? Sí que te iba a decir algo más. Pero a medida que hablaba se me... Bueno, tengo otra pregunta un poco sobre eso, porque Parque Ciudad va un poco sobre una ciudad, Parque Ciudad, y todos los personajes tienen como su función y una dinámica de relacionarse entre ellos. Como que es un lugar con sus propias reglas y todo funciona muy bien según las reglas. Al principio del cómic hay como una especie de mapita de Parque Ciudad y hay todos los personajes y cada personaje pone su función y todo eso. Entonces mi pregunta es si te interesa mucho ver cómo funcionan los distintos lugares, porque realmente cada lugar, cada ciudad o cada pueblo tiene como sus propias normas internas, y si es algo que a ti te interesa como cotillear, y si al vivir en estos distintos sitios tú has notado como muchas diferencias en cómo funciona la gente y si eso te ha influido. Pero si ha influido directamente en la historia, bueno, o en tu, como tú piensas. No, es que el origen en realidad, porque el por qué es un parque el mundo donde pasa todo esto, fue a raíz de... Ah, porque antes me preguntaba también, que es donde estaba, me dijiste cuánto se alargó el tiempo. Ah, eso es verdad, ¿cuántos años? Claro, y fueron 8 casas, te dije. Sí. Y fueron 3 años. Iba cambiando casa de ciudad y se alargó hasta los 3 años. Y... Claro, y el entorno sí que estaba un poco claro desde el principio. O sea, fue un parque porque yo cuando lo empecé era justo en época de pandemia, pero post-pandemia, como justo cuando ya se podía salir de las casas, pero todavía no se podía salir como de tu núcleo urbano, no, ¿sabes? No podía pillar trenes, no podía ir a bares, ¿sabes? Como este primer paso. Después del encierro, que era como, ya puedo salir a la calle, pero no puedo hacer mucho. y ahí estaba viviendo con mi novia, con Ana, en Cádiz, cuando empezamos con esto, y lo único que podíamos hacer básicamente era pasear por parques. ¿Por el Parque Genovés? En el Parque Genovés. Hay bastante guiñito el Parque Genovés. Hay mucho Parque Genovés. Entonces era paseito por Parque Genovés, Alameda Podaca, era la ruta de los tres o cuatro parquecitos así de Cádiz. Y como era lo único que hubo así durante un tiempo a nivel estímulo, pues empecé a hacer fotitos y dije, mira, todavía no tenía historia, pero dije, el próximo cómic que haga va a desarrollarse en un mundo que será un parque. Y fue como primera norma que me puse. Y ya luego fui como encajando el resto de las piezas. Por eso ya una vez encajé esas otras piezas, como que puse el automático. Entonces ya te iba cambiando de casa, de ciudad, abría carpeta, pero ya tenía como un objetivo que iba así como bastante en automático durante todo el proceso. Así que es verdad que no paraba de registrar como parques, fuera por donde fuera, y todo iban apareciendo así un momento u otro, pero a nivel visual yo creo que los más evidentes sí que siguen siendo como Genovés y esta parte así de los parques de Cádiz. Y entonces, en cuanto a cómo funciona el pueblo ese, ¿en qué te, o sea, qué te sirvió como de inspiración? O... ¿A las normas, quiere decir? Sí, bueno, como por ejemplo, pasa uno y dice, mira por dónde va esa. Como que mucho, como que se ve mucho como los comentarios. Y tú ves marujeo ahí. Yo veo marujeo. Yo veo un poco Puerto Real. No ves marujeo tú. No, ahí la verdad es que no me queda claro, porque o sea, en la, o sea, como que la beca con cómic, el proceso es, o sea, en el anterior, por ejemplo, que este lo publiqué, lo autopubliqué yo por mi cuenta en una noche, que este lo saqué como en cuatro fanzines y luego saqué un recopilatorio así como uniéndolos todos así. Este era una deriva todo el rato, o sea, como me había puesto, no tenía ningún... Siempre que como cuando empiezas a escribir una historia, como que buscar cuál va a ser el conflicto, qué es lo que hay que solucionar a lo largo de la historia. Y en este me propuse no ponerme ningún tipo de objetivo, ni conflicto, ni nada que solucionar, sino hacer una deriva y cada vez que me sentara a dibujar, pues tirarlo por lo que me apreciera. O sea, ahora, había días que me apetecía dibujar una persecución de coche, pues me las arreglaba para que la historia pasara algo y tuviera sentido dibujar una persecución de coche, y así fui haciendo. Y en este, aquí sí me hice como un guión pequeñito que casi ni recuerdo, así como por puntos, y tuve claro el paisaje que te dije, e hice una ficha de cada personaje. Es como lo primero que hice. ¿Ah, sí? Hice, ¿y tú pensabas incluirle? Hice como un dibujo de los distintos personajes, en, por ejemplo, en los patos. Por los patos y el pato este con la cara de señor con bigote. Bastante gracioso. Pues hice como parecía una de las escenas donde aparece, en la primera escena, pues hice ese dibujo. El jardinero que sale podando lo tal, pues también hice un dibujo con este personaje. Y me puse como los cuatro o cinco personajes que más me interesaron, me los puse así como en un corcho y luego fue como ir uniendo puntos, ¿sabes? Como una cuerda roja. Efectivamente. Y me hice esta pequeña guioncito así por punto que te decía. Está guay. Entonces ya luego, a medida que lo fui haciendo, pues ya lo desarrollaba y ya sé que metía como estas pequeñas conversaciones que pues, podían surgir de lo que surgieran. Pero esta vez, precisamente porque lo hice en un estado en el que era más, sabía que estaba en una situación más inestable, porque justo cerré Barcelona, me tuve que, o sea, vine a Puerto Real, estuve en casa de mis padres un tiempo, luego me fui con Ana al puerto, luego fui a Cádiz. Entonces sí que, como sabía que el panorama iba a ser ese durante una temporadita, por primera vez sí que me hice algo parecido a un guión para facilitarme un poquito el más allá de eso, de llevar mi carpeta y el macuto con los rotuladores, sabe más o menos por dónde tenía que ir atacándolo. Pero las conversaciones no... esa parte era bastante... Sí, era la única parte que dentro de esa estructura más o menos acotada era un poquito sobre la marcha. Muy divertida. Y una cosa que has dicho, de que tú te apetecía dibujar algo y lo dibujabas, ¿no? En el anterior libro que habías hecho. Pero en ese también, como que cuando yo lo leo, yo noto como, no sé si es verdad, pero como que está, hay como cierto disfrute en tú dibujando, como que está hecho con ganas, como que hay mucha concentración en hacer cada página. Total. Y está hecho como con mucho cariño. Como cuando tú no estás jugando un cómic, está hecho como rápido. O sea, hay como muchas maneras de trabajar. Y hay gente que hace las páginas un poco como churro, que no está mal. Pero luego también está como poner mucho esmero. Y entonces lo que yo noto cuando he leído el cómic, como que se nota que le has puesto como mucho cariño. Y que está hecho como muy esmerado, no teniendo tampoco por qué. Y entonces te quería preguntar eso, si tú disfrutas mucho dibujando. Yo trato de disfrutar mucho. Tengo como asumido, ¿sabes? En algún punto, compaginándolo con otra cosa, atreví que se convirtiera en algo parecido a un sustento, pero hace tiempo que como que no se lo exijo, ¿sabes? Sé que es algo complicado y sí que le exijo que por lo menos sea disfrutable, ¿sabes? Entonces, cuando dibujo sí que me encargo de que todo lo que dibujo me apetezca dibujarlo. Como el ejemplo que te ponía antes de la persecución de coche, o en este, si me apetece... A lo mejor tengo claro una conversación, pero esa conversación, a lo mejor, en una mesa o un escenario así y tal, me aburre dibujarla, pues la dibujo en un estanque de pato, y porque sí me apetece dibujarlo. ¿Sabes? Claro. Me parece guay porque están las piedras, el agua, y creo que puede quedar visualmente guay. Entonces me encargo de que... Hay veces que la conversación es anodina, pero que esté en un espacio que sí que me apetece dibujar y que esté guay. Entonces trato de disfrutarlo, pero por lo general suele ser un sufrimiento siempre. Claro, porque tú dibujas coloreas con rotuladores. En este en concreto sí, pero es el primero. ¿Ah, sí? Y el último. Y el último. Porque, Aro, te quería preguntar por eso, porque lo del... O sea, tú dibujas con rotulador en la línea, en el original, o haces como hace alguna gente que pone una mesa de luz. O sea, tú cuando metes los colores eso ya es definitivo y así se queda. Claro, en definitiva sí se queda, lo que pasa es que en muchas páginas la he dibujado 5 veces porque no me gustaba cómo se quedaba. ¿Dibujando también la línea? Claro, lo repetí entero. Lo que pasa es que yo sí que utilizo la mesa de luz para la tinta. Ah, lo pones después encima. Claro, yo dibujo a lápiz, uh-huh, en folio, así papel de chungo, y luego entinto con la mesa de luz. Y entintar es la parte así como más que disfruto porque hay como... Ahí no hay sufrimiento. Porque ya está el dibujo solucionado o tal, entonces bueno, voy ahí sí que me pongo peli o tal y entinto guay. Pero luego a lo mejor me pongo con el color, que es lo último, y si no me mola, pues vuelvo a dibujar. Y hay páginas que dibujo unas cuantas veces. ¿Cómo cuál? Hostia, no sé. Pero la de, por ejemplo, la doble esta de la comida de una de las cenas, que, sí, es una, que es la que he puesto para el evento, esta, sí, la, sí, la última que he subido, esa la tuve que hacer un par de veces. Porque, o sea, más o menos los colores tampoco los voy metiendo bastante sobre la marcha. Al principio sí que trataba de hacerme... cuando empecé sí que tenía en el curso este que te decía... tenía también una página con los colores que iba teniendo, el número que era, porque muchas veces el color del tapón no tiene nada que ver con el color que luego es la tinta, entonces tenía como mi esquemita y hacía como la paleta de color que utilizan cada página, como este marrón que era guay con este azul, este, y me hacía, pero eso al principio, luego se fue porque es que ya luego me mudé, no tenía corcho, no tenía donde ponerla, ¿sabes? Entonces cada vez fue siendo más anárquico. ¿Y tú metes el color linealmente? ¿Cómo linealmente? ¿Cuando coloreas, las coloreas por orden o no? ¿Tú me dijiste una vez coloreado, por ejemplo, la página 5 y luego te ponía a colorear la 50? Me suena que me dijiste eso una vez. No, yo igual... O sea, esa parte sí. O sea, sí que dibujo en orden. Sí. Bueno, es que en este cómic en concreto no tanto, pero hay veces que sí que... Tengo clarísimo lo que van a pasar en una serie de 20 páginas, digamos, uh-huh, y quizá las 5 primeras sé que van a ser más complejas y tengo a lo mejor menos tiempo porque es una semana que tenga como mucho curro o tenga que volver a mudarme, tengo otra mudanza. Y entonces sí que, como sé que van a pasar, por lo general, como te decía, muy sobre la marcha, pero si sé lo que va a pasar dentro de 7 páginas y son páginas más que puedo solucionar de forma más rápida, como que me voy a esas páginas y cuando sepa que voy a tener tiempo un poquito así de calidad, entonces ya retrocedo y me pongo con las difíciles. Vale, interesante. Es que lo de dibujar con color. O sea, con dibujar con un rotulador, yo no me lo quiero ni imaginar. Pero yo pruebo tela para hacer los colores. ¿Cómo? Bueno. Sí, yo lo hago por último y de mano son alcohol, así lo hago arriba de la tinta y todo, ya como lo último. Ya, a lo loco. Sí. Y, pero eso no creo que. De momento no me tiene que ir la cosa muy bien para que yo haga otro proyecto largo con rotuladores. Porque o sea, es como muy engorroso. Y no lo encuentro, ya como tenía muchísimo, se gastan en nada y son carísimos. Entonces me tiene que ir muy bien para que yo haga otro proyecto así largo con rotuladores. Ahora me voy a tirar a un blanco y negro. Ah, mira. O digital. Digital me mola. Hombre, queda bien. Pero es verdad que como que el, visualmente es un poco barroco, ya el trazo del rotulador le añade como esa cosa extra que es como, te vuelve loco. Hombre, claro, yo lo que hago es que cuando utilizo el digital me voy, o sea, no pretendo emular el rotulador, sino que también me gusta el como el efecto contrario del digital plano, entonces me voy a la otra punta. Vale, está bien. Hombre, imitarlo si no queda un poco chungo. A mí no me va mucho. Muy bien. Otra cosa, te quería preguntar también por cómo empezaste a hacer cómic, un poco los orígenes. ¿Qué has estudiado? ¿Si has tenido trabajo que te hayan influenciado en hacer cómic, como algún trabajo loco que tenga que ver con hacer figuras? Ah. ¿Cómo hacer cosas adorables? Bueno, como un poco, ¿cómo han sido tus trabajos artísticos y si de alguna manera te han influenciado en, por ejemplo, tanto lo que haces ahora, porque el estilo que tiene es como muy particular, pero muy bien construido, y cómo ha sido ese camino? Bueno, un poco, ¿cómo todo ha influenciado a llegar a dibujar como estás dibujando ahora? Vale, orígenes. Orígenes. Intento ir por puntos y si me salto cosas, tú me lo recuerdo. Yo estudié Bellas Artes, que lo hice en tres universidades, ya empecé con la dinámica de cambiar de ciudades todo el rato. Y empecé en Artea, me hice un añito de Erasmus en Génova, en Italia, y ya me licencié en Barcelona. Y eso, yo estudié Bellas Artes y me especialicé en escultura. Es que por eso se nota también como que los volúmenes están muy bien en tu cómic, como cuando ve a alguien así, de ladito, está muy bien hecho todo eso. Claro, me gustan los... También mucha en Italia también como mucho dibujo de estatuas. Y eso también se ayuda. Eso se queda. Y entonces claro, yo estudié Bellas Artes, lo que más me gustaba era pintar y donde casi que lo que más hacía era pintura, pero me especialicé por escultura porque también me gustaba mucho, pero sobre todo porque tenía una instalación increíble que sabía que no iba a volver a tener nunca. ¿Sabes? En Altea sobre todo había como una nave enorme de madera, otra de metal. Entonces, como eso sabía que no lo iba a tener, pues aproveché y le di a esa parte. Y el cómic ahí, no, o sea, yo siempre, desde chiquito sí que he leído cómic, siempre me ha gustado, clásico, siempre con Mortadelo, Asterix, Tintín, y después ya como universidad, Charvan, Daniel Clau, como todas las cosas que tocaban así. Pero cómic, era un lector, pero no hice durante la carrera. Al final de la carrera hacía ya como así mi jueguito y tal, pero yo estaba más con la pintura y estas cosas. Y además no, en tres universidades, yo creo que de ningún profesor salió la palabra cómic de su boca. Sí, como ni una pinceladita. Entonces no, eso fue ya, yo empecé por mi cuenta como el último de carrera, compaginándolo con las otras cosas que hacía, yo te digo, más pictórica, escultórica, tal, me hacía como mis experimentillos en casa, pero que casi que nadie veía ni nada. Y cuando terminé la carrera me fui a Berlín y allí sí que es verdad que yo estaba acostumbrado a tener talleres, estudios, que allí sí que tenía para hacer ese tipo de cosas, como pintura, escultura. Y ya tener una habitación pequeñita en Berlín y no tener tanto tal, pues decidí darle un giro y hacer algo como más accesible que pudiera hacer en una mesa y retomé el cómic, pero fue así como totalmente... Eso es lo bueno que tiene el cómic, que necesitas poco... Bueno, que es como un socorrido si tienes poco espacio y si te mudas también, ¿verdad? Como que lo llevas todo contigo. Ya quiero dejar de mudarme. Hombre, ya en Sevilla, forever. Estoy muy contento en San Pablo. 41007. Que me ha dejado la casa ella. Sí. Bueno, dejemos de hablar de cosas personales. ¿Qué más trabajo? Me decía. Tú querías que hablara de los trabajos, porque trabajé con la parte de la escultura, trabajé haciendo talla de polispan, ¿sabes? Como para carroza de reyes, de carnavales, entonces hacía como ovejitas gigantes, cabeza de Winnie the Pooh. Es que yo veo ahí una relación con Parque Ciudad, con los colorcitos, que son adorables. ¿Pero la relación la ve con las ovejitas? No, con el hecho de hacer ese tipo de figuras, como supuestamente monas. Vale, no vale, sé, vale. Da igual, ser. La veo yo. Claro, no tiene que ser verdad. No, puede ser, hay cosas que no tengo, o sea, las condiciones no las tengo claras y muchas veces están ahí. O sea, en otros trabajos sí que han influenciado así como directamente en algunos cómics, como el de la primera grapa que me sacó a papa, ese naranjita, el sí. TG, soluciones. Ah, es verdad, o sea, sí, tiene bien. Este, por ejemplo, yo estuve trabajando también durante un par de años, así, esto como antes de pandemia, Art Handler, como manipulador de obras de arte. Ah. Entonces era una empresa de Barcelona que nosotros embalábamos obras de arte, la transportábamos, como eso, pues la llevábamos, o sea, a lo mejor la cedían de un museo a otro por una colectiva, sí, sí. Pues íbamos al MACBA, la sacábamos del registro, la embalábamos y nos la llevábamos en furgón a los museos donde la fueran a ceder. Y teníamos eso, o montaje de exposiciones, entonces poníamos los guantes. Sí, sí, una vez vinieron a mi casa, cogí una lámina y vino alguien así. Claro. Y como mucho protocolo, guante. Sí, yo estaba, bueno, una lámina tiesa, pero. Tiene mucho rollo, y según donde trabajes más rollo, porque hay veces que mandan, hay veces que traían. Yo trabajé en el Museo Picasso alguna vez y venían de Fundación Picasso de París, a lo mejor, y traían un correo que es como un responsable de París para ver cómo manipulaba el Picasso que trae, que te está prestando. Entonces tenía el tipo así al lado como controlando heavy. Y este trabajo, o sea, tenía esa parte como más fina de embalar guantes y tal, y tenía una parte como mucho más obrera así de polígono, de escultura, o sea, de Jaume Plensa, por ejemplo, que hace las cabezas gigantes. Eso es como una fábrica de coches, así, como con grúa, levantando, las embalaban igual, pero tenía una grúa, levantaba la cabeza, lo embalaban por abajo. Entonces, esto sí está como ese cómic. O sea, yo ahí me inflaba hacer fotos en el trabajo. O sea, me lo tomé muchas veces cuando el trabajo no me tal, y bueno, pues lo voy registrando y le doy luego una vuelta y. O sea, no comí autobiográfico ni nada que se le acerque, porque luego me lo llevo a la ciencia ficción, pero sí que había como unas imágenes muy potentes, ¿sabes? Como esos polígonos donde de pronto estaban manipulando cabezas de hierro de 4 metros, digo, bueno, pues esto. Hay que hacerle fotito. Y por ahí sí he sacado cositas de algunos trabajos. Porque tú trabajas siempre de otras cosas. Sí. Y siempre estás haciendo cómics paralelamente. No es una decisión. No, ya lo sé. Pero sí es una decisión seguir haciendo cómics. Cuando es verdad que es bastante cansado, tarda mucho, en realidad es un poco gratificante. O sea, gratificante, pero hasta cierto punto. Claro, por eso el sufrimiento que te comentaba antes. Claro. Digo, siempre trato de disfrutarlo, pero al final. Pero, ¿tú quieres seguir haciendo cómics? ¿O alguna vez dices, mira, me voy a dedicar a, no sé, cualquier otra cosa? ¿O tú quieres seguir haciendo cómics como? No, de momento lo tengo, es una decisión así como por vida. De hecho, es que yo como creo, eso se mantiene estable. Claro, es que yo creo que si lo. O sea, se han dado ya como demasiadas situaciones donde ya lo tendría que haber dejado. Yo creo que si no lo dejé ya. Está muy bien. O sea, lo que hago es eso, yo me conciencié de sacar un hueco cada día para dibujar un poco. Ahora mismo es demasiado. Hay veces que me doy un poquito de chance. Sí, como ahora he dicho, como mira, terminamos de arte. Abre las cajas, coloca las cosas, ya dibujo. Pero cuando la cosa está más o menos estable, sí que trato de hacerme algo parecido en un horario así donde saca un huequito diario. Entonces, me adapto a ese hueco y yo sigo dibujando. Está en lo suyo, que si no lo hace, vamos. Claro, hombre, echaría hueco porque quizá en vez de 3 años, hombre. Fantaseo con la posibilidad de un cómic de 3 años puedo hacerlo en uno. Y quizá en 4 años sacan un par de ellos, no porque quiera, sino porque. Sí, sí. El ritmo está bien también. Ya. pero bueno, así está la cosa. Pues sí. Y una cosa que te quería preguntar también, bueno, son dos preguntas. Bueno, una es sobre el humor, que el cómic es gracioso. A mí me parece gracioso, yo me reí. Estupendo. ¿Tú te lo pasas bien? ¿Te ríes tú también? ¿Intentas que sea gracioso o solo intentas que te haga gracia a ti? No, intento hacer como humor así, pero creo que es parte, o sea, que me gusta y... Sí, sí. O sea, como que... Pero, por ejemplo, ¿tú piensas, por ejemplo, en quién lo va a leer o piensas simplemente en tú disfrutándolo? No, yo pienso en que luego un lector... al lector que le llegue lo disfrute. Vale. O para que, bueno, igual pienso en un lector como con gusto como muy parecido a los míos. A mí me pasa igual. Claro, es como me cuesta, pero bueno, o sea, también sé quejar con minoritario y que dentro de ese nichito, pues a lo mejor. Sí, sí, la verdad que. Pero claro, este lector que me imagino ya se le hace en gracia como la misma cosa que a mí. Ya. Y lo otro que te quería preguntar es cómo ha sido publicada con APA, que. Es una editorial que yo también trabajo con ellos y son dos, Tony y Sergi. Y Tony, como que siempre enfoca los libros como chuches. Sí. Como un enfoque que él tiene, como que quiere ser una chuche. Lo dice literal. Sí, sí, como quiere que sea una chuche, un caramelito. ¿Y lo de los actos, se le ocurrió a él o a ti? No. ¿Se te ocurrió a ti? Se me ocurrió a mí. O sea, es que a mí una vez me vino con lo de los actos. Te lo quiso... Él me quiso meter una vez actos. Y yo dije, no quiero poner actos, Tony. Ya te metí con actos y digo, ahora sí de Tony. No, pues se lo metí yo y me encantó. Es que a él le encantan los actos y los mapitas y la fecha del personaje. Sí. No, pues sí que es verdad que, porque eso fue ya al final cuando estábamos como dividiendo ya con el tema de la maquetación y tal. Y la letra, lo dejo por final. Y la rotulación. Y dudaba entre acto o parte. Y le digo, como pongo parte primera, acto primero, acto. O sea, le gusta acto. Tenía claro. Y digo, bueno, como dudaba, digo, plante con acto. Pero ya estaba planteado. ¿Y cómo se trabaja con ellos? Ah, una maravilla. O sea, yo quería, este en concreto ya quería hacerlo con ellos. Y además me pegaba, ya habíamos hecho alguna cosita, el fanzine este. Y yo pensaba que la parte que ellos ponen de edición y tal, que es una maravilla, siempre, pues le iban a dar un plus. Es que es verdad. Y se lo dan, la verdad que sí. Se involucran ahí, te meten tintitas especiales y le suben un puntito. Es que y el trato con ellos muy bien. O sea, a mí, yo no sé tú en concreto cómo, porque yo sí que lo escuché a Tony. Quejarse de mí. ¿El qué? Quejarse de mí. No. Él está encantado. Hombre. No, pero creo que en la expuesta tuya del CCB, bueno, vuestra, le hacen una entrevista a Tony Sergi. Y ahí habla, Tony dice que con cada autor o autora tiene como un trato diferente. Que él, por ejemplo, comentaba que contigo habla mucho durante el proceso. Sí. Y por ejemplo, con Ana Garbán. Dice que no habla absolutamente nada, que Ana le dice que está haciendo un cómic y cuando lo ha terminado se lo manda empaquetadito. Claro. Y contigo, a mí me habla como para darme ánimo, no hablamos del cómic, pero en plan, hola María, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Bueno, está bien. Y luego me mete prisa. ¿Cuándo lo tengo? El mes que viene, yo no tengo. Claro, sí, prisa también. También, ¿no? Pero en realidad está guay. Pero a mí prisa ya como en el tramo final, cuando ya se veía que estaba acabando y ya me imagino que mentalmente dice, bueno, pues esto es lo que puedo sacar en noviembre, o entonces ya empieza ahí a apretar. Pero a mí me ha dado bastante, a mí me ha dado libertad total. A mí nada más me decía que no me volviera muy loco y que le diera mucha caña a los colores. Hombre, se le encanta. Claro. Entonces, como a mí que estaba con colores y con rotulador y tal, pues me asustaba y a tope con esto. Y por lo demás, libertad total. Y después, a la hora de cerrarlo, genial. Con Sergi y mandando las cosas rapidísimo. Muy solo bien. Cosas positivas. Sí. La verdad es que la mejor editorial. A mí la que más me gusta. No, nada objetivos, no si somos objetivos. Claro, yo quería estar ahí. ¿Sabes? Que ahora que estoy ya que estoy por la venta, pero que yo es la que quería. Era más guay. La verdad. También te quería preguntar, una pregunta ya como para ir cerrando. Vale. De los personajes de Parque Ciudad, ¿cuál sería? Me imagino que habrá así como, porque cada uno tiene como un rasgo claro. ¿No? Claro, o sea, todos los personajes tienen como su nombre, su función y plan, lo que hacen. Que no son personajes complejos, porque no. Por lo general un personaje de una novela así como que no tiene muchas aristas. Estos no. Cada uno hace una cosa y ya está. Gracioso. Entonces me imagino que tendré como cositas así de uno y del otro. No, pero tienes que mojar. Pues soy entre el garzón o el camarero o el jardinero que quiere hacer otra cosa, pero él se empeña ahí en hacer su movida. El camarero es lo mejor porque dice, es voilà, por eso se llama así esta charla, porque hace así voilà y aparece lo que tú le pidas. Efectivamente, como que él tiene sus habilidades, claro. Pero al final el uso que hace de ella, bueno, es la. Sí, sí. Una cosa un poquito. Pues yo creo que estoy un poquito en. Me voy a quedar con esos dos, aunque me pida uno. Venga, vale. Te dejo. Y la última pregunta es una pregunta que hace mucho otro autor, Andrés Magal, y te quería preguntar, ya esa pregunta que a mí me gusta, que si te duele la espalda. Sí. ¿Y qué haces para remediarlo? ¿Te duele la espalda de dibujar? ¿Y si tienes alguna estrategia para...? Claro. Yo la respuesta está, creo que le gustaría a Magán, porque además, o sea, el origen de mi dolor de espalda, que en mi caso es de cuello sobre todo, el origen es por jugar tenis. Ah, no me digas. Sí, porque yo de chico jugaba mucho al tenis, desde muy chico, y cuando juegas mucho al tenis se te desarrolla más como el lado, tu lado bueno, el lado derecho en mi caso, se te desarrolla más que el izquierdo. Entonces, se me jodió un poquito, sí. Se dibuja como súper fuerte, ¿no? Fuertísimo. y por ahí desde chico me duele el cuello. Entonces de vez en cuando puedo masajito y tal, luego dibujar por lo empeoró. Entonces de cada X me duele el cuello. ¿Has probado dibujar de pie? Como Oliver Sherwood. No. ¿Lo has pensado? No. No, yo tampoco, la verdad. No. Yo fui a la charla donde que le preguntaste lo mismo y te dijo que dibujaba de pie y me pareció como muy guay, pero no se lo voy a copiar. No. O sea, no. Dibujo muy guay. Pero sentadito está mejor. Sí, yo prefiero sentarme. Lo que sí, buscarme igual una buena silla. Eso es recomendable. ¿Te haces yoga? También. Empecé en Berlín. Ah. Ahora me gustaría retomarlo. Pero voy a empezar por la silla. Hombre, la silla es un montón. Pues yo creo que ya está. Sí. Muy bien. ¿Tenía alguna pregunta para Carlos? El cómic lo tenéis que leer. Es verdad que no hemos hablado mucho de la trama, que tampoco, porque no me gusta hablar de la trama realmente, pero sí de todo lo que los rodea, para que veáis que muchas gracias por estas preguntas. Hombre, está muy bien. Sí. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta para Carlos? ¿Ninguna? ¿Que está aquí? ¿Pregunta algo usted? Bueno, pues nada. Si no tenéis preguntas, lo dejamos aquí. Él bueno. Supongo que firmará si compráis alguno. Quien quiera. Ahora su firmita. Muchas gracias. Muchas gracias.